Ahí les va. El caso del hombre pobre es el del enamorado. Solo le falta el petate pa' vivir arrodillado. El caso del hombre pobre es como el caso del cuervo. Ajá. Toda la vida volando y no deja ni el recuerdo. Vámonos, compadre Pacho, la vida es pa'l hombre rico. De nada vale chillar, es mejor cerrar el pico. ¡Uy! ¡Sopla! El caso del hombre pobre es como el del cacharrero. Sale al campo a rebuscar y lo castiga un aguacero. El caso del hombre pobre es como el del mojojoy. Por mucha tierra que rompa no consigue ni pa' hoy. Vámonos, compadre Pacho, la vida es pa'l hombre rico. De nada vale chillar, es mejor cerrar el pico. ¡Uepa! Así como el hombre pobre es la novia del estudiante, estése tranquila, mija, y espere hasta el año entrante. El caso del hombre pobre es el del perro faldero. Cuando el amo lo regaña es formal y salamero. Vámonos, compadre Pacho, la vida es para el hombre rico. De nada vale chillar, es mejor cerrar el pico. ¡A la ley! El caso del hombre pobre es el del soldado raso. Si se pone a reclamar, le asientan un guarapazo. El caso del hombre pobre es el del garrapatero. Ajá. Que se pasa todo el tiempo suplicándole, uy, ternero. Vámonos, compadre Pacho, la vida es para el hombre rico. De nada vale chillar, es mejor cerrar el pico. Esa guacharaca, compa. El caso del hombre pobre es el caso del disquero. Se pasa, busca, que busca el éxito el año entero. Vámonos, compadre Pacho, la vida es pa'l hombre rico. De nada vale chillar, es mejor cerrar el pico. Vámonos, que va a llover.